Amén. Gracias. Buenos días, queridos hermanos. Cada vez que nos vamos de viaje, por lo menos la mayoría de nosotros, no nos vamos a descansar, nos vamos a ver cosas nuevas, ¿no? Vamos a conocer personas y lugares y obras, y obras humanas generalmente, también a conocer la naturaleza, que es una obra que trasciende a lo humano, ¿verdad? Los humanos no tenemos nada que ver con la naturaleza, solo la disfrutamos de ella. Y cada vez que salimos de la rutina nuestra, del lugar donde vivimos y del trabajo que hacemos, los que tengan el privilegio de tener trabajo y los que no, pues de la rutina diaria, vamos buscando conocer algo nuevo, ¿no? Y vamos buscando también a la vuelta poder contar aquello que y poder beneficiarnos de aquello que hemos estado viendo y que hemos estado conociendo. En un sentido, un día como hoy es precisamente la oportunidad más grande que tenemos una vez al año, aunque la cristiandad cada domingo celebra la resurrección de Cristo, de viajar al momento de la resurrección y de contemplar la gloria de ese instante, de ese día, un día concreto, un día que está en el calendario. Nosotros, los historiadores no se ponen de acuerdo si fue un 20 de abril como hoy o fue otra fecha. Pero no importa, la cuestión está en que un día de la historia, uno que era hijo de hombre, nacido de mujer, resucitó de los muertos, y desde entonces la humanidad tiene una esperanza que no tenía antes. Y no podemos dejar de proclamar ese momento, no podemos dejar de, aquellos que hemos creído, y ahora vamos a hablar de la segunda parte del día de hoy, ¿no? No solamente es un viaje a un momento concreto de la historia, sino también es un viaje a la eternidad, porque ese momento concreto de la historia nos proyecta y nos, nos da la esperanza de que la historia no tiene un final tiene un final concreto para el mundo tal como está creado, pero no tiene un final para los planes de Dios. No tiene un final para aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y precisamente esto es de lo que queremos hablar esta mañana. No solamente del viaje a la historia, no solamente del momento trascendente, del momento concreto, del momento que puede ser fechado y que puede ser, podía haber sido fotografiado si se hubiera inventado la fotografía en aquel momento, pero está, sin embargo, registrado en escritos que tienen valor histórico, que son los evangelios. Así que no solamente esta mañana tenemos ese viaje a la historia, sino tenemos también un viaje al futuro, un viaje a la eternidad, que además tiene una trascendencia para lo que estamos viviendo en el día de hoy, ¿verdad? Aquellos que hemos creído en la resurrección física y corporal de Cristo, creemos también que vamos a vivir una vida eterna con Él. Por lo tanto, nuestra vida se ha visto afectada hasta lo más profundo de nuestros sentimientos, de nuestra concepción del mundo, de nuestra concepción de la existencia, y vivimos una vida que está alumbrada, podemos decir así, o está afectada completamente por el hecho histórico de la resurrección de Cristo. Así que no es para menos que un día como hoy fuera proclamado, ahora que tantas tonterías, de tantos días tontos se dice, ¿no? El Día Mundial de los que les gusta el tenis, ¿no? Cada día hay un Día Mundial de algo. Hay días que son días mundiales de algo interesante y que es muy importante recordarlo, pues enfermedades raras y otros, pero hay días que es el Día Mundial de la tontería más grande del mundo. Bueno, pues a mí me gustaría que, aunque tuviéramos un calendario laico, no afectado por la religión, porque a eso se tiende, sí que hubiera el Día Mundial de la Fe. ¿De acuerdo? Si hubiera un Día Mundial de la Fe, tendría que ser el día de la resurrección de Cristo. Tendría que ser una vez a la semana, cada domingo. Y para aquellos que hemos creído, para aquellos que hemos sido afectados profundamente por la resurrección de Cristo, el Día Mundial de la Fe se repite cada domingo. Y quizá hoy tenemos una oportunidad más, con, permitidme la expresión, con un altavoz más grande, con un altavoz de mayor potencia, para poder proclamar esa resurrección de Cristo. Los cristianos, los discípulos de Cristo, no podemos dejar de hablar de la resurrección de Cristo en un día como hoy, más allá de que cada domingo, por supuesto, celebremos esa resurrección. Vamos a ir a algunos textos. Como decíamos antes, el ir de viaje también nos anima a contemplar obras. Y como si estuviéramos contemplando un gran museo viviente, vamos a leer algunas de esas obras. Génesis 1:1. Vamos a leer solo hasta el versículo 5. El libro del Génesis, capítulo 1, versos 1 al 5. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Este fue el primer día. Juan 20:1. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que se fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más deprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En este momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos llegaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Rabboni, que en arameo significa maestro. No sabemos muy bien cuál es en qué tono el Señor la llamó a María para que inmediatamente lo reconociera. Fijaros que En los primeros versículos que hemos leído la primera mañana que hubo en el mundo, que está registrada, ¿verdad? Fue la tarde, la noche y la mañana de un día, donde Dios separó la luz de las tinieblas, donde el Espíritu de Dios, que se movía entre el caos, dio una orden y esa orden se cumplió. Y a partir de entonces, la luz y las tinieblas están separadas para siempre. El relato del Génesis no es un relato científico, es un relato para que lo entendamos toda la humanidad, desde que se escribió hasta que el Señor vuelva. Pero nos deja bien claro que si existe la luz y las tinieblas, es por obra de Dios. No dice cómo lo hizo, dice que fue una orden, ¿verdad? El método no está puesto aquí, pero fue una orden. Y a la orden de Dios, a la orden del Creador, la luz se separa de las tinieblas. Cuando llega el final de la semana simbólica en la que en el Génesis se está estructurando la creación, fijaros lo que dice, versículos 26 a 31. Este era el primer día de la semana, el que hemos leído. Ahora vamos a ver el viernes. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo os doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto os servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Y así sucedió. Quiero enfatizar este "así sucedió", porque esto es algo que hemos saltado el resto de los otros cinco días de la creación, pero donde está el mensaje central de esta palabra aquí al principio de la Biblia es que Dios dijo y así sucedió. No hay nada que se resista al poder de Dios, al contrario. Todo está sometido a su palabra. Todo está sometido al poder de su palabra. Y qué casualidad que en el día de la resurrección María reconoce al Señor cuando le dice su nombre. María. La conexión entre Génesis y Juan la vamos a seguir viendo, pero es muy, muy, muy clara, ¿verdad? El Evangelio de Juan está apoyado en los relatos de los primeros capítulos del Génesis. Pero es muy importante que entendamos bien cómo el Señor, que es el creador de todo el universo, al que habla se producen las cosas que él desea, es el que llama a María por su nombre. Es el que te ha llamado a ti y me ha llamado a mí por mi nombre. El día que yo y que tú reconozcamos la voz del Señor resucitado, que es la voz del Dios creador, ese día le diremos maestro. Pero hace falta una serie de condiciones para ello, ¿verdad? Hace falta una serie de condiciones para escuchar bien la voz del Señor. Fijaros que terminando el capítulo 1, verso 31, dice, vamos a ir hasta el 3 del capítulo 2, dice: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. viernes. Los únicos que todavía mantienen esta denominación son los portugueses, que le llaman al viernes esta feira. El resto lo hemos perdido ya, pero aquí continúa. Así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Al llegar al séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. ¿Qué dijo Jesús en la cruz cuando entregó su vida? Consumado es. He terminado. Esta es la segunda creación, ¿verdad? Esta es la segunda puerta de la eternidad. Cristo en la cruz diciendo consumado es. Y María y el relato de Juan 20 nos abre la puerta a la eternidad. Al último día. O mejor dicho, al primer día de la semana, ¿verdad? Una semana que ya no va a terminar. El primer día de una semana que no va a terminar. Ni para María, ni para todo aquel que cree en Jesús como el Hijo de Dios y como el Señor de su vida, ¿no? Juan capítulo 1, versos 1 al 4. Evangelio de Juan, nos vamos al capítulo 1 ahora. Y vemos el otro relato de la creación. La gente asocia los relatos de la creación siempre con el mismo relato, pero aquí hay otro, ¿eh? En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Y versículo 4, donde tenemos concentrado todo el Evangelio, ¿no? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. El Viernes Santo estuvimos viendo cómo se representaba la crucifixión del Señor en un pueblo por ahí medieval, que además queda todo muy bien, con un decorado muy, muy apropiado. La impresión que se lleva la gente cuando ve semejante espectáculo es desoladora. El silencio que hay cuando se está desclavando el cuerpo que simula el cuerpo del Señor y se está descolgando de la cruz, da igual quién esté mirándolo. Ahí estaba la gente mirando, había hecho un corro, ¿no?, en una plaza pequeñita, y estaba todo el mundo abarrotando la plaza. El silencio era tremendo. Todo parado. Todo quieto. Pero yo me preguntaba cuánta gente de esa de ahí pensaba en el domingo. Porque si no, claro, el panorama es desolador. El panorama de un Cristo crucificado, del mejor maestro que ha habido en el mundo, de la mejor persona que ha pisado esta tierra, del hombre inocente por excelencia, clavado en la cruz, siendo descolgado por sus amigos, por algunos de ellos, porque la mayoría habían escapado, habían huido, estaban avergonzados de él. Y un cuerpo yermo, que no tiene poder de nada, porque hay que sacar, hay que desclavarlo, hay que quitar los clavos de la cruz y hay que bajarlo y hay que ponerlo en el sepulcro, eso destroza cualquier esperanza de cualquier persona, ¿no? Y eso pareció ser la prevalencia de las tinieblas sobre la luz. Y muchos, creo que con poco acierto, se quedan con ese Cristo clavado o desclavado y muerto, como un gran ejemplo, como un gran sacrificio, como lo queramos llamar, el gran héroe sacrificado y muerto por los demás. Pero esa muerte no era la muerte de cualquiera. No era una muerte normal. En ese momento parecía una muerte no normal, en el sentido de que quien estaba muriendo, incluso el soldado que había estado participando, ¿verdad? Uno de los soldados que habían estado participando en el escarnio, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Él se dio cuenta que esa muerte no era una muerte normal, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones nos quedamos con esa muerte y ya está. Ese gran ejemplo que Cristo nos dio, queriendo morir por la humanidad y demás. Y resulta que eso recuerda más a la victoria de las tinieblas sobre la luz. Y sin embargo, el Evangelio de Juan, que ya se escribió, como sabéis, bastante adelantado en la cristiandad, vino a refrendar precisamente el hecho de la humanidad de Jesús y de la divinidad de Jesús, y de que aquella muerte no terminó en la cruz, ni terminó en el sepulcro, de que aquella muerte hizo que las tinieblas sucumbieran ante la luz. Versículos 4 y 5, ¿no? En él estaba la vida, vida que él entregó. No tenemos tiempo de leer los textos, pero si vais a los textos de los evangelios, coinciden todos en que Jesús puso su vida, entregó su vida, nadie se la quitó, entregó su vida voluntariamente porque él era el dueño de su vida. Ninguno de nosotros somos dueños de nuestra vida. Nosotros no entregamos la vida. Ni siquiera en el mejor acto, en el acto más altruista, en el que alguien intentando salvar a su hijo, a su madre, a su hermano o a otra persona, muere, no entrega su vida. Su vida le es arrebatada por las circunstancias, ¿eh? Por el fuego, por el agua, le es arrebatada, no entrega, no pone la vida a disposición de los demás. Él lo que hace es intentar salvar a otros, pero no puede y muere en el intento. Cristo fue al revés, no murió en el intento de salvarnos. Él sabía que tenía que salvarnos por medio de la muerte. Entonces no murió intentando salvarnos, sino que murió para salvarnos, que es diferente. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio siendo consciente de que era la única manera de salvar al otro. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Cuando yo me tiro al agua a intentar salvar a alguien que veo en apuros, no pienso que se va a salvar porque yo me ahogue, ¿verdad? Al contrario, si me ahogo, se va a ahogar él también. Si, yo puedo ser el mejor bombero del mundo, pero si yo me quemo en el incendio, no puedo sacar a las personas a las que he ido a salvar, ¿verdad? Bueno, pues Cristo, nuestro Señor, fue con la conciencia absoluta de que solamente a través de la muerte, a través de su muerte, nosotros podíamos tener vida eterna. Y por eso le dice al compañero de crucifixión, ¿verdad? Al compañero de cruz que tenía a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él iba a morir, fijaros, y él sabía que muriendo él, ese hombre se salvaba. No hay ningún héroe que haya puesto su vida por otro y que lo haya hecho queriendo perder la vida. Por eso decía que no hay nadie que haya puesto su vida por los demás. Tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces confundimos, ¿verdad? Estamos confusos. Una persona murió para que otra se salvara. Bueno, sí, pero no tenía intención de morirse, ¿eh? los que hemos creído en la resurrección de Jesús, ya no podemos vivir como si no hubiera habido la resurrección. Y por eso, el principio del Evangelio de Juan dice en el versículo 5, esta luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguirla. Por más que el enemigo, por más que las tinieblas, que lo oscuro, la mentira, el engaño, el padre de todo eso haya querido estropear el plan, lo que dice aquí el Evangelio de Juan al principio, después de que ya el cristianismo llevaba unos cuantos años de recorrido, y es muy interesante cómo comienza así de fuerte, por eso, es que las tinieblas no han podido extinguirla. No han podido extinguir la luz. Juan escribe este Evangelio sabiendo la historia ya, primera historia del cristianismo, y sabiendo cómo los primeros discípulos que decían que Jesús había resucitado estaban ya empezando a padecer persecución. Y por eso Juan exclama, no se ha podido extinguir la luz. ¿Os dais cuenta? Porque sigue testificando de la resurrección de Cristo desde los primeros versículos. O sea, no hace falta ir al final del Evangelio de Juan para escuchar o para leer acerca de la resurrección. Ya vemos aquí los signos de la resurrección en la primera parte del Evangelio de Juan. Así que nuestras vidas están afectadas por la resurrección. Y tienen que estar afectadas hasta el final. Tienen que estar afectadas hasta el punto en el que nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, se ponga en línea con la manera de vivir de Cristo, y nuestra vida, la vida de cada día, no esté condicionando nuestra vida eterna, sino todo lo contrario. Tanto si tenemos pruebas difíciles, si tenemos enfermedad, si tenemos problemas económicos, si tenemos problemas familiares, si tenemos problemas con nuestros jefes, si tenemos problemas con nuestros empleados, si tenemos toda la amalgama de problemas que tenemos, ahora se ven a la luz de la resurrección de Cristo. Y se ven a la luz de la vida de Cristo en este mundo. Así que por eso decía que nuestra vida diaria se ve afectada por esa resurrección. Y también se ve afectada por la esperanza que tiene en el futuro. Por la esperanza que tiene en una nueva creación. Cuando en el Evangelio de Juan leemos pasajes como el que viene en el capítulo 11 sobre la resurrección de Lázaro, nos damos cuenta de cómo la vida de las personas se ve afectada por el poder de la resurrección y el poder de la vida que en Jesús había. Juan capítulo 11, no vamos a leer todo porque no nos da tiempo, pero conocemos la historia. Vamos al versículo 20. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. Pero María se quedó en la casa. Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Yo diría, con mi hermano muerto, Dios te va a conceder todo lo que le pidas. Le dijo Jesús, tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, fijaros qué palabras, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? No sé por qué en cada ocasión que tenemos para dar sepultura a algún creyente, no utilizamos estas palabras sistemáticamente. Deberían de ser una especie de epitafio para los hijos de Dios, para grabarlo en la tumba. Que cada uno que leyera, que pasara por ahí y leyera y se fijara en esa tumba, leyera las palabras finales de Cristo ante la muerte. Ahí está el mejor amigo, uno de los mejores amigos de Jesús. 4 días, cadáver. Y el Señor está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Tenemos que preguntarnos si cada mañana, si cada día de nuestra existencia, de nuestra vida, desde que hemos creído, nos levantamos con esta potencia, ¿no? Con esta energía que transmite el Señor aquí en estas palabras. Yo estoy convencido que cada uno de nosotros, si cada día abre la puerta de su casa y sale con estas palabras en la mente y en el corazón, cambia las vidas de otros. No hablo de que cambie nuestra propia vida, que por supuesto eso está asegurado, ¿verdad? Pero cambia la vida de otros. La cuestión está en que muchas veces nosotros nos levantamos pensando en lo mal que estamos, ¿no? Lo mal que están los demás y lo mal que va el mundo, y salimos a la calle con esa sensación de que las cosas están muy mal. Que no es que no sea verdad, no nos tenemos que poner una venda, ¿verdad? No nos tenemos que poner una venda. Las tinieblas y las cosas que andan mal están reconocidas en todas partes y tenemos que ser conscientes de ellas. Lo que pasa es que tenemos que ser mucho más conscientes aún de la victoria que hay de la luz sobre las tinieblas, de la resurrección y de la vida sobre la muerte. Y entonces con esa inyección, si me permitís la de vitaminas, ¿verdad? Si me permitís la expresión, salir a la calle. Salir a la calle, me refiero a vivir nuestra vida. Hay quien a lo mejor no sale todo el día de su casa, ¿no? Pero empezar el día. Empezar el día con estas palabras del Señor. Yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Y sobre todo esta pregunta: ¿crees esto? Porque hoy es el día de la fe. Y cualquiera que te diga, que me diga, y cuando nosotros pensemos, yo soy una persona de fe, tenemos que saber en lo que estamos creyendo, ¿no? ¿Fe en qué? ¿Eh? El día de la fe es el día de la resurrección. Si crees en la resurrección de Cristo, crees en tu propia resurrección. Y por lo tanto tu vida es diferente. Y afecta la vida de los demás. Porque estás siendo utilizado por el Señor con su Espíritu para que otros perciban la vida a tu alrededor. Y solo tienes que abrir la boca para testificar de ello. Así que un gran reto, queridos hermanos, es el que tenemos esta mañana ante nosotros. Voy a terminar con unas palabras también del propio apóstol Juan, pero en este caso en Apocalipsis. En realidad no son palabras suyas, sino que él aquí las está solamente transmitiendo. Al final de la Biblia hay un libro que mucha gente piensa que Apocalipsis significa el final, ¿no? Pero no significa el final, ¿eh? Significa revelación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Capítulo 1, versos 3 al 8. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Yo, Juan, escribo a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que os ama y que por su sangre, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad que vienen las nubes y todos le verán con sus propios ojos, incluso quienes les traspasaron, y por Él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Pues que Él nos bendiga y que nos ayude también a recordar esto. Amén.